estación independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes después de las noticias de esta hermosa radio. Bueno, cambio el sexo así como voy y vengo. ¿Te parece? Sí. Lo que pasa es que estoy un poco nervioso, chicos, porque hay tantas cosas malas que están pasando en este terruño. No. Son terribles. Pero vamos a tratar de pasarla bien y tengo otro sufrimiento, está jugando San Lorenzo también. El miércoles pasado, la gente de la radio me dijeron, te quedás solo con un uruguayo. Todos rajaron como rata por tirante. Se fueron a ver el partido a sus casas, a algún bar, tomando una cerveza con algunos ingredientes. Y yo acá tomando mate frío que me daba el uruguayo maldito, Alvarito, tuve que salir corriendo un par de veces, pero no. La piloteamos bastante bien. Les agradezco a las autoridades radiariles. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido en tu mini vacación? Porque el viernes también te piraste. El viernes yo escuché el programa. Sí, Leo tiene cosas que hacer, se fue antes el tipo. Bueno, una hora, no sé, Calenchu. ¿Media hora? Bueno, el domingo me escuché todo el programa de Las Venas Abiertas de... No, ¿cómo es? Latinoamericano. Bueno, algo de latido era. No sabía si era el corazón o las venas. Pero bueno, una cosa espectacular. Un muy buen programa con toda la información de Latinoamérica. Como nosotros, que tenemos toda la información. No sabemos para qué sirve, pero está. Dale. La Neurona no es la única, es la última que nos queda. La última. Bueno, estamos en el 466-559. 466-559. Y si está fuera del partido, 0237. Si no, puedes mandar mensaje de texto al 15 6154 0359 y ahí podés decir lo que necesites decir. Para cualquiera, no importa el tema que sea, puede ser cualquier tema. Che, el regreso anglicano. Sí, no es una película, No es una película. El regreso anglicano. Un sector vuelve a la Iglesia Católica después de 475 años. Un tiempito. Después vamos a estar leyendo eso, que está linda esa historia. Me encantó. Sí, Enrique VIII le gustaba matar a mi esposa. Y no le decía nada. Porque te cortaron la cabeza con un hacha así grandota. Estaba el verdugo con una capucha. No. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, espectacular. Y sigue llegando gente al estudio. Porque este es el programa más visto de la radio. No sé si he escuchado, pero es el más visto. Viene mucha gente acá. Bueno, el que está embromado es el Barbeta Pérsico. Tuvo que renunciar, le pidió la Alicia. Sí. La Alicia le pidió que, mirá, te tenés que ir. Bueno, se tuvo que ir del gobierno por la detención de su hijo, de uno de sus hijos. Tiene 9. Sí, tiene 9, 8. Bueno, no sé. El piquetero oficialista, porque hay piqueteros que son oficialistas y piqueteros que no. O sea, algunos en piquete a favor y otros en contra del gobierno. Renunció a su cargo de desarrollo social. Fue horas después de que se supiera que su hijo llevaba plantas de marihuana en un auto del ministerio. Dice... Ah, no son camelias, dijo. Y le dijeron, no son camelias, vení acá. Que te agarraron de las pestañas. El padre dice que fue por buenudo. Sí, por buenudo. Porque por hacerle un favor a un, no sé si era el cuñado, el excuñado, no sé qué onda, ¿eh? Y agarró agarró un auto del ministerio, que él no tampoco trabajaba ahí, no sé cómo se lo prestaron. Qué bárbaro, ¿no? Estas cosas que pasan. Anda a pedir una camioneta a la municipalidad. ¿De qué? ¿Vos, quién te trajo a vos? Te dicen, ¿viste? ¿Quién es tu padrino? Bueno, lo agarraron de las pestañas. Después vamos a leer algo más. Che, complica más al macrismo el caso del espía. ¿Vieron que tenemos espía nosotros? Sí. Y lo que pasa es que vieron tantos años del superagente 86 que dijeron, esta es la nuestra, acá aprendemos un montón y vamos a empezar a pinchar. ¿Cómo será pinchar, no? ¿Chancho? No, digo pinchar un micrófono técnicamente hablando. Ah. ¿Cómo será que le ponen un micrófono? ¿Pero por qué se le dice pinchar? Porque te escuchan. ¿Qué sé yo? ¿Se fugará por ese pinchecito la información? No sé. El caso es que es Ciro James. Sí. ¿Eh? Ciro James se llama. James. O Ciro James, si querés. Ex policía contratado por el gobierno porteño. No sabían qué hacía. Él estaba ahí siempre. Siempre estaba ahí, pero no se sabía qué bien qué hacía. Ayer allanaron 4 oficinas del Ministerio de Justicia de la ciudad. Y no sé si encontraron algo. Bueno, no lo contratan a este tipo, ya que sabe tanto, para contratar los servicios y así, ¿sabes si pueden averiguar algo? ¿Qué sé yo? Che, la jueza Parrilli, quedó a un paso del juicio político. Estoy re mal. Ah, la pelota. Re mal, porque tenía razón. Tenía razón, y claro, si era jefa de todo, ella mandaba todo ahí. Le van a hacer el juicio a ella. Lo que pasa es que parece que la dejó arriba de la vereda el auto. Y justo había un boliche ahí, viste, que ponen las mesas en la vereda. Y él la dejó, y no dejaba pasar a la gente. Ahí vino la grúa, che, este auto está molestando acá. Y no se dieron cuenta los chaboncitos de que era la de la jueza. Claro, tendrían que tener un cartel, no tocar jueza o juez de la nación. Claro. Sí. El Consejo de la Magistratura porteño rechazó sus descargos. Ah, ¿se acuerdan que yo había dicho que tenía muchos problemas personales? Estaba como loco. Claro, bueno, que la mediquen. Bueno, che, roban 5 autos de alta gama en Golpe Comando. No es una ciudad Golpe Comando, sino es un efecto de robar y una forma de robar, digamos, ¿no? alta gama no quiere decir lo que ustedes se imaginan, son coches de los caros. Bueno, una banda dominó dentro de una concesionaria a 12 empleados. Los 0 kilómetros que se llevaron valen 700.000 pesos. En total todos, ¿no? No cada uno. Digo yo, acá no aclara, en definitiva. Bueno, Vélez se quedó con muy poco. 1-1 empató ayer, salían llorando los jugadores porque sabían que tienen que jugar a la altura ahora. A la altura tienen que ir. Y jugar con altura también, porque si no... ¿Qué dice de Bruce Willis? Bueno, no sé. Fallo de la Corte contra una medida que tomó Kirchner, que tengo la nota por ahí, después vamos a ver si nos da el tiempo. Ordenó a Santa Cruz que en 30 días reponga en su cargo al procurador. Lo había echado Kirchner con una maniobra. Hizo así. Le hizo una finta, así. Y coso. Este tipo está gritando, el que está transmitiendo el partido, y me vuelvo loco. Bueno. La Corte ya había dictado un fallo similar hace 8 años. 8 años, y todavía no lo repusieron al tipo. Pero el kirchnerismo nunca lo acató. ¿Por qué el kirchnerismo? Pero si dicen que son peronistas. Porque cada uno que sube le van cambiando. Kirchnerismo, menemismo, se me escapó esa. Y todos los que subieron, ¿no es cierto? Es un personalismo para mí. Es el partido justicialista que está gobernando, ¿sí? No el kirchnerismo. Pero le dicen así. O los K. Los K, que no es el Ford. Es otra cosa. Violencia pique. Claro. Vos me querías decir algo, ¿no? Nada. Sí, me querías decir algo. Dale. Toda la información. Toda la información. No entra en 2 horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Y hablando de piquetes a favor y en contra, yo no sé de qué lado están estos muchachos, pero bueno, después del ataque al jefe de la UCR en Jujuy, violencia piquetera en Mar del Plata. Y así estamos. Grupos kirchneristas y de izquierda tomaron la municipalidad, atacaron a empleados y destrozaron muebles. Todo en paz, ¿no? Exigían puestos de trabajo y pago o el pago de subsidios atrasados. Qué mal que estén atrasados, eso está mal. Se ponen como locos, tienen razón, pues no tienen para comer. Tengo la frase del día y nos vamos a la música. Así veo un rato el partido, me dejan de hinchar. Bueno, Néstor Kirchner dijo, expresidente, durante un acto en Córdoba. Podemos conversar con el Fondo Monetario, pero nunca subordinarnos. Bueno, vamos al primer tema de la tarde, dale. Este es un tema de John Cameron Fogerty, que está en su álbum casi después de dos o tres discos que sacó. Vino este en vivo, que se llama Premonition, de los 90, y bueno, este tema se llama Almost Saturday Night. Está muy lindo, vamos a escucharlo y después estamos con el horóscopo selectivo. Hola, ¿cómo te va? Sí. Don't do Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Nuevamente con todos ustedes, si puedes llamar al 0237 si estás fuera de partido únicamente, 4666559, o algún mensaje de texto al 1561, hola, ¿cómo te va? 615403599. Bueno, vamos al horóscopus. Terminó el primer tiempo 0-0. Recién se perdió un gol San Lorenzo. Me mordí la lengua por eso. Bueno, vamos al horóscopo, dale. Aries, vamos a Aries porque siempre me dicen que no lo leo. Después no me pidan nada, voy a leer Aries. Ella hace así. Está bien. Acérquese a personas que lo han ayudado en proyectos complejos. Una visita lo involucra con afectos que creía olvidados. Llamado que despierta recuerdos. ¿Eh? Llamados que recuerda, evoca recuerdos. Y no sé, qué sé yo, algún llamado, viste, de, qué sé yo. Bueno, qué sé yo. Que se arregle. Si tenés un llamado, bueno, alguien te va a llamar y te va a despertar recuerdos. Espero que sean buenos. No sé. Vamos a Géminis. Este es un signo bravo, Este es un signo bravo. Hace concesiones que le permiten un cambio de rumbo en materia económica. La armonía con sus socios establece contactos de trabajo y habilidad diplomática. Impresionante. A la pelota. Sí, terrible. Vamos a Leo. Tiene el impulso suficiente para desarrollar sus virtudes vía directa para dar salida a la conquista de un amor esquivo. Capaz que un amor lo esquivó. Capaz que se olvidan el acento, qué sé yo. Logros importantes, no sabemos cuál, pero hay logros importantes en tu vida, Géminis. Leo. No, Leo, digo el signo. Vamos a Virgo. Aléjese de lo dudoso y de gente que tiene conductas poco claras. Sí, vos ya te vas, ¿no? ¿Sos vos? Dios mío. O Leo. Uno de los dos es. A veces sí. Él, sí. ¿De qué sos vos? ¿De Virgo? Ah, impresionante. Igual que yo. Tipo inteligente, Tipo inteligente. Pudiera ser como él, digamos. ¿Te parece? Sí, total. No, qué feo lo que dice esta chica, Ramona, querida. Bueno, aléjese de lo dudoso y de gente que tiene conductas poco claras. Si se siente afectado por algunas actitudes molestas, sí, evite intrigas y actúe según sus principios. ¿Qué oye yo? Arréglate. Que se arregle el chaboncito ahora. Yo ya lo leí esta mañana, así que no sé. Escorpio es usted, ¿verdad? No. El Capricornio. Siempre me equivoco. Bueno. Es que todos estos tienen cuernos. La mayoría tiene cuernos. Adiós, don Martín. Que siga muy bien, que sigan los éxitos. Bueno, vamos a Capricornio. El último que leo, Y si no, llamen. se esfuerza en temas infructuosos que no favorecen a su vida laboral. Yo soy algo infructuoso en tu vida. No vas a lograr lo que vos querés de mí. Bueno, exponga sus ideas y proyectos de forma tal que resulte atractivo para inversores. Mirá qué bien. Sí. La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Estoy hablando, sí. No, lo que pasa es que estaba saludando y no hablé. Es una cosa, adiós, sigue llegando gente, se llenó esto de gente, dale. Esto es Steve Illach, de su disco L. Se llama L el disco, como Steve Illach. Steve Illach le puso L, no sé. Hardy Gary Man, un tema de Donovan, que lo hacía el recordado Donovan. Bueno, ya voy a traer algo de Donovan, así lo conocen. Esto es de 1976, es un músico indio. De la India, sino de dónde. Y estaba bancado por Joe Harrison. Era muy amigo de Joe Harrison. Ravi Shankar y todo. Bueno, toda esa gente era conocida de él, obviamente, de su paso por la India cuando fueron con los Beatles. Y estuvieron con el Halama. Y ahí volvieron medio locos. Venían más fumados que antes. Pasa, more brother, qué sé yo. Dale, vamos a escucharlo. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy.

¿Quién sos? ¿Franco? Franco Esterponi. Esterponi, bien. ¿Cuántos años tenés? 13, por ahora. Sí. Esperemos cumplir uno más y después vamos de a uno, despacio. Vamos, todos los escalones tenemos que hacer, sí. ¿O no? Bien. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué haces? Voy al colegio. Vuelvo a casa. Toda esa huevada que uno hace cuando tiene 13 claro. años. Y canto, pero además, aparte cantar. Ahí está, ahí me gusta. Ahí me gustó más. ¿Y qué pensás? A ver, ¿en dónde estás participando? En Talento Argentino. Talento Argentino, qué impresionante. Yo después te voy a hacer una pregunta un poco más íntima con respecto al grupete ese que está ahí sentado. Sí. Bueno, ¿cómo fue la presentación? ¿Tuviste que hacer, cómo fue el inicio, digamos, para presentarte ahí, no es cierto? Claro, porque la gente no conoce, más o menos, no conoce el como los primeros casting que hacen. Primero te hacen un casting interno, que ahí se presentan miles de personas, y después te toman otro interno también, y después recién vas al teatro, a lo que se ve por la tele. Ajá. Y después, que está vendría a ser como la segunda etapa que se conoce por el público, ajá. Que vendría a ser interna, pero esa la conoce la gente también. Ajá. Y de todos los que quedaron en la primera etapa, que fueron 180, en la segunda etapa eligen 70. Eligen y... 70 atrás de cámaras, ¿no? O mientras van participando eso. No, mientras van participando. Ah, quedan 70. Claro, y de esos 70 quedé yo incluido. Vamos. Tenemos posibilidades. Hay gente que canta bien ahí. La otra sí, vez estuve. Está muy peleada la está cosa. Muy peleado eso, ¿eh? Ahora, no entiendo por qué algunos se presentan ahí, llegan ahí. ¿Qué es para relleno? La verdad que y supongo, no sé. Porque realmente. A mí me daría vergüenza ir a hacer una mímica de juego de ping-pong, no sé. No, claro. Mira, escúchame a mí. ¿Te das cuenta? Juego al tenis. ¡No! ¡Ya está! Y con eso me gano que 5 minutos de fama. Hoy te echa pa, pa, pa. Porque Guerra se pone loco, ¿no? Y, sí, más o menos. Igual es bueno. Si sabes hacer. Las cosas, y claro, bueno. Lógicamente. Y la nena, decime, ¿cómo se llama? Catherine Fulop. Qué linda que es, ¿no? ¿Es sí. alta? Sí. ¿Es alta? Y comparado conmigo, todos son y, altos. Bueno. Eso no lo digamos, porque arriba del escenario todos parecen altos, ¿viste? Sí. Vos tenés que buscar músicos siempre sean más petizos que vos o iguales. O si no, el baterista, que está sentado siempre. Claro, es una cosa espectacular. Bueno, esto que estamos escuchando es un tema tuyo, digamos. Es Queen. Claro, la está base interpretado de Queen. Por mí. Impresionante. Vamos a escuchar un cachito. A ver, Leo, ¿puede ser? Y nos callamos un poco la boca. Pues si no, la mamá me mata. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Impresionante, qué pronunciación. ¿Estudias inglés también? Sí, en el colegio. Me ¿Y lengua? Castellano, va. Sí, también, un poco. No, porque viste, a veces que no le da mucha bola a eso. Sí, igual ahora estoy poniendo las pilas en el colegio. Vamos. Ponétela en tu casa, así ya salí rapidito. Las pilas. Claro, porque si no, viste, es como que ya llegas medio cansadote. ¿Eh? Bien. Bueno, ¿y en qué parte del concurso estás ahora? Digamos. Ahora pasé a la semifinal. Son semifinales, de acá quedan 35. ¿Cómo te decís? No sé, la mitad. Sí, claro, no, personas, sí, sí, participantes. Digamos, como hicieron el año pasado, es de una forma, son 7 semifinales con aproximadamente 10 personas cada una. Y de esa, el jurado elige a 5 y van al teléfono. Y ahí hay que llamar. Sí, y los 3 que saquen mayor cantidad de votos. Ajá. Pasa a la final. Bien, o sea, quiere decir que en un momento dado de tu vida vas a volver a este programa, pseudo programa, perdón, y vas a, para decir los números, me lo vas a tener que decir los números, así te votamos. Sí. Yo voy a llamar. Sí. Voy a poner una moneda, voy a poner. Claro, necesito, en la inversión. Necesito todo el apoyo. Pero por supuesto, pueblo, de Moreno. Claro. El pueblo, la ciudad y zonas aledañas. Si no hay nadie de Merlo, ¿no? De Merlo, Rodríguez, no hay nadie. No. No sabemos, no importa tampoco. No, capital. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una galleta redonda. Antiparra, anteojos. Bueno, vamos a escuchar un tema. ¿Qué tema? ¿Qué número? Pues vamos a escuchar un tema tuyo. Va, tuyo, vamos a escuchar. Ahí tenés. Elegí uno. Mira, mira. Acá te puedo mostrar uno que está interpretado por mí en la guitarra y perfecto. Canto. Dale. ¿Qué número? Número 2. El número ojo de papel. ¿Cómo? Muchacho ojo de papel. Vamos a escuchar muchacho ojo de papel. De papel mejor. Papel crepé. Vamos a escuchar a este muchacho que se las trae. ¿Qué mirás vos? Dale. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Casalista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Wormac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. La Neurona, información que no necesitas en el momento menos indicado. Sí, estamos regalando. No, no estamos regalando nada. Minga, vamos a regalar. Lo tenés que comprar. ¿Qué vamos a regalar? ¿Sabes lo que nos salió esta grabación? Tuvimos que pagar un montón de plata. Chao. Sé todos los músicos que vinieron, los violinistas, los chelistas. Una cosa que. Bueno, che, tengo que unas preguntas así, por ejemplo, así de tipo personal. ¿Tenés novia? ¿Eh? Yo no hablo de mi vida personal. Bien, ya está en estrella. Bueno, músicos preferidos. Músicos preferidos. Yo soy fanático de los Beatles. Fanático, así, mal. Sí. ¿Tenés todo chiquito de los Beatles? Sí, ahora compré la discografía. ¿La nueva? ¿Tenés sí. 8U? Sí. ¿Revolution? Sí. ¿Revolution número 9? También. Ah, bien. ¿De regreso de la URSS? ¿Eh? Ah, te maté. Eso está en el long play blanco. Ah, la pelota. Pero no sabés. Eso, shhh, empieza con un avión. Bueno, no te voy a contar la historia. Eso queda para otro día. Bueno, ¿qué más? ¿Los Beatles y quién más? Los Beatles, me gusta Queen, me gusta. Uh-huh. Ahora, últimamente me gusta Oasis. Oasis. Uh-huh. Aerosmith. Así, latino, me gusta Luis Fonsi, me gusta Luis Miguel. Sin banderas. Luis Miguel, ¿te gusta? Sí. Ya está grande para vos. No importa. Bueno. No, a mí me gusta cuando canta boleros, ¿viste? Sí, también. Pero ya hace tantos años que lo estoy escuchando así. Cuando tenía la edad tuya, más o menos, ya estaba cantando el chaboncito, o menos. Sí. Entonces imagínate. Chiquitito. ¿Qué, ¿hicieron gol? No. Mirá. No. Ah. Pues yo estoy concentrado, ¿me entendés? Bueno, ¿qué otro guitarrista te gusta? A ver, que hayas escuchado últimamente. Y hay un señor que me gusta mucho, sí. Oscar Rayo, un guitarrista. Ah, sí. Oscar Rayo, donde lo conozco. No, pero no te hubiera molestado, mirá vos. Bueno, cuando me escuches te vas no a sorprender. No puedo creer. Bueno, nena, ¿qué quieres que haga, Ramona? Si le gusto, le gusto, como toco. Yo toco mucho blues, ¿sabías vos? Sí, a mí me gusta Creedence también. ¿Te gusta Creedence? Soy fanático de Creedence. Ahí sí, tengo videos, tengo todo. Tengo un disco que salió, ¿te puedo contar? Sí. Bueno, porque estuvieron en Woodstock. Ellos estuvieron en Woodstock y no salió. Sí, no le des bola. salió, tocaron en Woodstock, ¿no? Sí. Pero no salió por problemas de las discográficas, como no salió Jenny Joplin también. Y yo conseguí ese disco. Bastante desastroso. Pero bueno. ¿Estás laburando así en fiestas, cumpleaños, casamientos? Sí, sí, estoy trabajando en todas las fiestas esas. Uh-huh. Y ahora más por esto del tema de talento argentino. Claro. Y paso el chivo, si alguien me quiere contratar. No es chivo, vos estás trabajando, ¿a qué venís acá? Entre a www.francosterponi.com.ar. Sterponi es. Sí, es bueno, Franco Sterponi, www.francosterponi.com.ar. Ar es Argentina, ¿no? Claro. Ah, com no sé qué es, pero bueno, no importa. Bueno, entras a ese lugar y ahí pedís fecha, ¿no? Claro, ahí te comunicas con un número que hay en la página. ¿Y ahí dan tu foto y todo? Sí, hay videos también. Impresionante, qué bárbaro, muy bueno. Sí, está piola la página. Está bueno, voy a entrar hoy. Bueno, dale. Me voy a entrar a la noche y... ¿Hay para escribir ahí todo sí, eso? Sí, sí, está el libro de visitas bueno. Y todo eso. No te olvides de mí, te voy a poner ahí. Porque, viste, ahora se te cuelgan. Se te cuelgan. ¿Hablando de se te cuelgan? Dale. Ahora voy a decir quién me llamó. Me llamó. Tuvimos un llamado a la radio y me mandaron un saludo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Bueno, tenemos el disco de... ¿Cuántos temas hay? ¿8? Sí, igual tengo más. Porque ¿tenés más? Todavía lo estoy siguiendo grabando. Claro, estamos haciendo una producción independiente. Claro. Bien. Tenemos la tapa, tenemos ese todo, ¿eh? Ojo. Sí, ahí estoy. Sesión fotográfica, claro, ¿viste? Sacate con todas las guitarras. ¿Qué sé yo? No sé, bueno, vos fíjate, yo tiro ideas. ¿Qué me importa a mí? Claro, sí, si el que pone la moneda es otra persona. Claro, yo no tengo nada que ver. Yo soy animador, ¿sabes? Yo animo fiestitas infantiles también. Está bien, para los cumpleaños, te tengo claro, en cuenta. ¿Eh? Pero claro, para los chicos hasta 15 años. Más no, porque ya son más adolescentes. Bueno, Franquito, es un placer haberte tenido acá. Déjame, si tenés material, me dejás, así yo vamos a ir promocionando. Bueno, gracias. Pero por favor, más un talento argentino. Un talento argentino. Bueno, gracias por invitarme. No, por favor. Ha sido muy agradable tu visita, la de tus padres. Veo que vinieron con las manos vacías, pero bueno, en otra oportunidad a lo mejor tienen algún bizcochito, algo. No para mí, para Leo, para el operador. Y tomamos unos mates, qué sé yo. Porque acá es el programa más visto de la radio. Acá vienen todos a verme en vez de escucharme de su casa. Escúchenme de su casa. No, estoy feliz realmente. Estoy feliz de que hayas venido, de que hayas podido venir. Y bueno, nos estaremos viendo en un par de miércoles o veremos cuándo. Veremos cuándo. Esperemos que pronto. Claro, esperemos que pronto con una sonrisa. Claro. Con una sonrisa y no con una jeta así. Bueno, señoras y señores, esto fue Franco para todos ustedes. Vamos a un separador que Leo me hizo así. ¿Y después qué hacemos? No sabes. No tenemos que ir a la propaganda. ¿O no? ¿Después? Y bueno, entonces venía acá. Dale. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Bueno, seguimos en la neurona. Todavía lo tengo a Franco al lado mío, que no habla porque ya está. Ya está, ya hablamos. Estoy concentrado viendo el partido. Exactamente, está mirando el partido. ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto? No. No podemos. ¿Que sigue hablando él y yo me voy? ¿Para mí? ¿Cuánto me cobra a mí? No sé, me hace así. ¿Qué es esto? Plata. Esto en radio quiere decir que vamos a la propaganda. Claro, claro. Me hace así. Cuatro, no. Ah, tengo que volver a 4 minutos, está bien. Bueno, estamos en la neurona, podés llamar al 466-6559 y opinar, sí, claro, y opinar, ¿qué te pareció, Franquito? Y le regalamos un... ¿Podemos regalar uno? Yo hago la copia. Sí, cómo no. Bien. Sí. Yo los cobro igual, bueno, no, mentira. Bueno, y si no, al 15-61-54-0359. Leo, usted me dijo, ¿vamos a la música? A ver. Oh, sí. Escuché esta mina. Este disco es viejo. Si yo lo encontrara. Si yo lo encontré. Sí, no, ya sé. Esta se llama Kathy McDonald. Del disco Hotel de los Insanos, ¿no es cierto? Bueno, después cuento la historia de esta rubia que se asimila mucho a Jenny Joplin sin llegarle a los talones, pero bueno, canta muy bien, me encanta. Canta muy bien, me encanta. Quedó así, ¿viste? Como cuando te cantan la sirena. Bueno, estoy como loco, dale. Vamos a la música y después estamos de regreso con más La Neurona y todo el bolón que queda en el país, dale. Thank you.

Your hand in mine, we walk the mile. Thanks to you, it will be dawn. You to me are the only one. Happiness no longer sells. Sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Vamos, San Lorenzo. Sí, me acaban de mandar un mensaje. ¿Eh? Hasta mi hermano. Sí, gol de San Lorenzo. ¿Por qué? Que no puede ser. A la pelota. Y, si están, y por eso están jugando al fútbol. Al fútbol están jugando. Y bueno, hizo un gol San Lorenzo. Vamos. No gracias. Te lo puedo creer. Sí, bueno, jodete. Vamos, Ciclón. Gracias, Marta, por mandarme un mensaje. Gol, gol, gol. Y dije, bueno, hizo gol. Justo cuando salí. Era yo el Jetta. Era yo el Jetta. Justo cuando salí a sí. Tomar un poco de aire. Sí. Gracias por las visitas que hemos tenido. Franco se tuvo que ir porque estaba muy cansado. Mañana tiene prueba de castellano. Así que se fue a estudiar este muchachito. Bueno, escuchamos a Durán Durán en un tema. ¿Cómo se llama? Encomium se llama el disco. Y bueno, hay varios intérpretes y está Duran Duran haciendo un tema de Led Zeppelin. Uy, cómo estoy. Hoy la humedad me cayó bastante mal. Después te digo cómo se llama. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Qué sé yo? Pásame algo, por favor, te lo pido. No se vende. No se alquila. No se permuta. La Neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Esto, gracias a mi amigo Julio Figueroa, que estaba mandó saludos para mí, para la radio, para la gente de aquí. Muchas gracias por estar escuchando. Y todo eso. Bueno, no encuentro nada. No sé qué pasa, pero bueno. Encomio, sí. Se llama Thank You. Thank You se llamaba el tema, Cecilia. Thank You, no me acordaba. Thank You. Ah. Thank You se llamaba el tema. Bueno, está bien, sí. Es hermoso tema. Es hermoso. No, muy bueno. No, ya me dijo, no sé qué me dijo ahí afuera, pero no era a mí. Dije, perdón, iba a salir y no. Bueno, no importa. Son malos entendidos, sí. Me la hizo el miércoles pasado. Me la hizo. Se fueron todos. Otra de la que me abandonó el miércoles. Se fue a producir el programa. Me voy a producir el programa. Se fue a ver el partido. ¿Te parece? Qué mentira, anda. Mira, ahí hablan entre ellos. ¿No es cierto que yo fui a producir el programa? Se aprovechan porque no estaba Leo. Te creo. Ay, bueno. Vení a pelearme acá. Vení. Bueno, gracias. 466-559. Ahí podés llamar y decir lo que quieras. O si no, mensaje de texto al 1561-540359. Si llamás, te regalo un disco de Franco. Ahí está. Al primero que llame, me gustó Franco, lo escuché. Y me gustó el chaboncito. Me va a avisar cuando el productor, que es el papá, ese que pone la tarasca, cuando va a estar o el sábado, que no, el domingo está ese programa. Sí, el domingo Talento Argentino va a avisar, porque hay que llamar por teléfono para, vamos a ver si podemos darle la mano a este chico, y todo eso. Sí. Bueno, ¿todo bien, Seba? Bien. ¿Cómo falta el uruguayo, ¿Cómo falta el uruguayo? Y falta el mate, viejo. Sí, claro, son todas unas nenitas. Bueno, vamos a alguna noticia, porque si no, igual no le sirve a nadie, pero bueno. Anuncian un aumento del 33% en las asignaciones familiares. Yo digo una cosa, ¿por qué el 33%? Y no un 35%, un 40%. Son unos manguitos más, no es mucho. Bueno, el ministro de Economía, ¿saben quién es? El señor Amado. Re amado por todos nosotros, sí. Amado Vudú. Bueno, anunció el lunes un aumento del 33% en la asignación familiar por hijo, lo que tendría un costo fiscal de 2.500 millones de pesos por año. Por año, o sea, se gasta en tanta pavada. Bueno, sí. La suba, según explicó Vudú, será retroactiva al primero de este mes. O sea, es lo mismo. Sí, siempre. Siempre te dan el aumento después. En este caso va a ser antes, un mes antes. Y beneficiará a 4.280.000 menores de 18 años. El anuncio surgió de una reunión que Vudú mantuvo con la presidenta o presidente Cristina Kirchner, el titular de la CGT, Hugo Moyano, y el director. ¿Por qué Hugo Moyano? No sé. Y el titular. ¿Por qué? ¿Tiene que estar ahí? Sí, la CGT. Ah, tiene que cortar el... No tiene que cortar nada. No, por ahí va un pedacito. No sé. Bueno, qué sé yo. Y el director del ANSES, qué sé yo, yo ya no confío en nadie, Leo, ¿qué quiere que te diga? Diego Bocio, que es el director del ANSES. Vudú aclaró que el aumento no implica modificación en las escalas salariales. No. No va al básico esto. Que tienen como tope los 4.800 pesos. Hoy por hoy, el salario por hijo es de 135 pesos. 135 pesos, una cosa de loco. Por mes, para los que ganan hasta 2.400 pesos. Y de 102 para los sueldos de entre 2.401. No te pasas un peso y ya te cocinaron. Y 3.600, o sea, 2.401 y 3.600 es de 68. entre 3.601 y 4.800. O sea, todos son números que realmente nos pone de la cabeza. Maté dos neuronas de un día. Tengo una nota acá de Cristina que estaba media como enojada, ¿no? Espera que miro cómo vamos. 1-0. ¡Apa! ¡Qué fuerte que tiró ese muchacho! Menos mal que le erró. No, porque mientras tanto voy mirando un poquito. Cristina, quienes agravian es porque no se les cae una sola idea para debatir. Es así, no se les cae. Cae. ¡A la pelota! Y bueno, ella habla así. En el acto central del kirchnerismo por el Día de la Lealtad, ustedes recuerdan que esto fue el sábado, 17 de octubre, la presidenta Fernández, Cristina, diría yo, porque a veces le ponen Kirchner y a veces le ponen Fernández. Bueno, se deciden, vamos a ser coherentes con el asunto. O es Fernández o es Kirchner. Siempre Cristina, por ejemplo, ¿no? Porque se llama así. Instó al peronismo a discutir ideas y seguir construyendo más democracia. Es una cosa loca. Bueno, quienes agravian, descalifican o insultan es porque no se les cae una sola idea para debatir como propuesta alternativa. Yo he escuchado varias propuestas alternativas, pero no... No sé si se cayeron o las pensaron, qué sé yo. Dijo durante su discurso en el Teatro Argentino de La Plata. ¿Eh, qué? Ah, bien. Se cayó. Claro, la atajaron, qué sé yo. Bueno, ante la atenta mirada de Néstor Kirchner, ustedes saben que la mirada de Kirchner es dura. Porque con una te mira y con otra te repasa. Ojo, viste que el ojito tiene virola. Este se le va y viene, es piñón libre, no es piñón fijo. Qué malo. Bueno, y el gobernador Daniel Scioli, otro de mano dura. El palco se completó con el titular de la CGT, Hugo Moyano, alias El Gordo, y el vice, aunque es empresario también ahora, dicen, y el vicegobernador Alberto Balestrini, otro. Durante el acto, Cristina aseguró que hay dos opciones, los que miran para afuera, para que le digan qué hacer, y los que creemos que tenemos que construir un modelo nacional, popular y democrático. Yo creo que ya es hora que empiecen a hacer estas cosas. Nacional, popular y democrático. Porque se habla del modelo, el modelo, el modelo, y el modelo no aparece. Y agregó, el peronismo nació como sentimiento. Ah, mirá vos. Bueno. Pero es una idea potente en cuanto a ideología que hemos tenido en toda nuestra historia. En otro segmento de su discurso, la presidente le pidió a los periodistas no contribuir al festival de vanidades, insultos y descalificaciones. Mirá vos, le pido a todo el periodismo que haga. ¡A la pelota! Sí, no. También instó a avanzar con una reforma política para que los partidos se democraticen en serio. Bueno, esto es bueno, pero ¿cuándo empezamos? Y la sociedad pueda participar. Eso es importante, ¿no? Que la dejen participar. El acto terminó con la proyección de un video sobre la vida de Antonio Cafiero. Bueno, una figura, y bueno, una figura rutilante en la vida del peronismo. Se toma como cierto las palabras del general Perón cuando dijo, este muchacho es muy bueno, pero tiene la mano muy larga. Bueno, o algo así. Porque estas cosas después quedan en la nebulosa, se quedan como mitos, y seguramente lo dijo. Bueno, recibió una placa de manos de la presidente y un proyecto de ley para declararlo ciudadano ilustre. O sea, todavía es un proyecto de ley en el marco de un homenaje especial, ¿no es cierto? Bueno, pero más allá de las ideas de cada uno y todo eso. Yo creo que está bien que a nuestros, qué sé yo, como se llamen, claro, viste, políticos, hombres de ciencia, no sé, lo que sea, tengan un homenaje especial llegada ya a su trayectoria casi a su final, ¿no es cierto? Antes que se nos vayan. Más temprano el expresidente, Néstor Kirchner, habló ante una decena de dirigentes y jóvenes del partido peronista en la histórica Quinta de San Vicente. Él habló allá, primero, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón. En un breve discurso hizo especial hincapié en pedir que se mantenga la tranquilidad, la racionalidad, porque el kirchnerismo lo van a agraviar, insultar todos los días. O sea, no importa, no importa que nos insulten. Hay que poner la otra mejilla. Una cosa sí quiso decir. No tenemos que caer en enfrentamientos sesgados que nos quieren hacer creer, diría, ¿no? Yo. Bueno, sí, habló 15 minutos, porque tenía que ir al otro teatro y todo eso. Bueno, no, listo, ya está. Pásame lo que vos quieras. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Esto es Deep Purple, Made in Japan. Made in Japan, ¿sabes cómo estaban los japoneses? Hacían así, pero era por el volumen del sonido. No es que hacían los ojitos así como son ellos. Era el sonido. Tenían 400 Marshall ahí atrás de ellos. Y bueno, es una cosa de loco ese disco. Y me gusta mucho, qué sé yo. Vamos a escucharlo, dejemos de hablar. Dale. Yeah.

qué agita. Bueno, vamos a lo nuestro. Gracias Cecilia por estar ahí y por ser mi, qué sé yo, no sé, lo que es metir a letra. Mohamed Bargouti. Mohamed Bargouti, propietario del zoológico de Maraland, en la ciudad de Gaza, explicó que los niños son otra cosa. No saben, no lo saben, claro, no le dicen, mirá que son burro pintado, no le van a decir, obviamente. Así que ven a los burros blancos pintados con rayas y les llaman cebras. Y nosotros les damos la alegría de ver algo nuevo. Claro, una cosa ver en la foto una cebra y otra cosa verla así in situ, ¿no? En un zoológico, lo que sea. También explicó que todos los animales se pasan por contrabando. No es que, viste, los compran. No hay dinero. Creo que se están quedando sin pintura. Me están pintando tanta cebra que ya no saben qué hacer. Y cada uno de ellos cuesta una fortuna. Fíjate vos. O sea que no puedes ir y comprar una cebra porque no te la venden. Opa, vale mucha plata. Dos cebras auténticas murieron de hambre. Bueno, ¿para qué quieren entonces llevar dos cebras si se les mueren de hambre? Y van una fortuna. ¿En serio? Sí, en serio. Durante una ofensiva israelí, o sea, se ve que atacaron y qué sé yo, y no tenían que darle, bueno, no tenía la gente que comer, imagínate que le iban a dar a las pobres cebras. ¿Qué comen las cebras? ¿Como los caballos? ¿Comen pasto? Nadie me contesta. Ah, pasto. Ahí está, los chicos me dicen acá. Impresionante, gracias. Tengo todo mi equipo. Van a tener que venir ustedes acá adentro. Bueno, los atacaron y se murieron de hambre, los bichos estos. Explicó Bargouti, las restricciones sobre especies vivas son una parte del bloqueo impuesto por Israel para evitar los ataques de Hamas. Para pintarlos, Y sí, estaban camuflados igual. No, sino cuello cuando te tiran los cohetes. Ya fuiste. Para pintar los burros y que las rayas quedaran como las de las cebras, los artistas utilizaron tintura y cinta de enmascarar de pintor. Vos imaginate el pobre bicho, porque eso se le pega. Estoy corriendo el micrófono, ¿se notó? Bueno, no importa. Imaginate que se le pegan los pelos. Ay, papá querido. Les dolía. Empezaban a tirar coces. Los burros tiran coces también, ¿no es cierto? Igual que los caballos. Sí. Sí, bueno, gracias. Che, medio millón. Sí, dale. La Neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. 02-37-466-6559, sino al 15-6154-0359. Le doy gracias a Gabrielito que me dijo que ganó San Lorenzo 1-0. Ya terminó el partido, ya estamos tranquilos, seguimos en la senda victoriosa. Sí. Vamos a ver si ganamos algo, porque hace tanto que no ganamos nada. Bueno. ¿Qué más tengo que decir? Medio millón de anglicanos se unen a los católicos y nace un nuevo rito. No sabemos. Esto lo voy a investigar más luego. Ahora vamos a leer la noticia, todo, ¿no? Cómo viene la historia, un poco la historia. Y después voy a leerlo bien concienzudamente para tratar de qué es un nuevo rito. Eugenia Rito. Rito vendría a ser. Pero bueno, le pusieron el acento mal. Claro. Ah. Claro. O a lo mejor era gritó. ¿Qué sabemos? Claro, viste cuando lo... ¿Te parece? Sí, porque cuando venían en los barcos y bajaban y en migraciones lo anotaban, los gallegos eran los que estaban escribiendo. Eran los argentinos que escribían cualquier cosa. Mi madre se llamaba como la hermana. Sí, ¿eh? Los anotaron al revés. El nombre de la hermana se lo pusieron a mi madre y el de mi madre a la hermana. No. Sí, que no. 19... no sé, muchos años. Bueno, los tradicionalistas vuelven al Vaticano. Muchos curas son casados y con hijos. Y son anglicanos, ellos tienen permitido casarse. Pueden casarse. se les puso duro a los anglicanos, ¿sí? Cuando, claro... Porque... ¡Chancho! Bueno. Fue un lapsus. No, pero ellos pueden, nosotros no podemos. Ah. Claro, si no se le pone duro no podían tener hijos, es una cosa lógica. No, digo que se pusieron así, medio como tensos cuando querían sacerdotisas, ¿viste? Y dijeron, no, los conservadores, los más conservadores, ¿no? No digo puritanos, digo los más conservadores de los anglicanos, dijeron, ya tenemos bastante con esto, qué sé yo. Bueno, y ahí se armó otro bolonque. Pero bueno, esto... Hubo un cisma, una escisión, digamos, una separación. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque el querido rey, el querido rey inglés Enrique VIII, claro, estaba como loco, ¿viste? Se puso como loco con Ana Bolena y estaba casado con la hija del rey Felipe de España. Entonces le dijo, mira, papá, que me quiero separar porque me enamoré de otra mina, ¿no? Y él dijo, no, ni loco, te doy la... No, mirá que hubo una buena moneda. No podemos. Y bueno, entre idas y venidas, esto pasó en 1534. ¿Mm? Se casó con Ana Bolena. Se separó de la otra, la dejó ahí guardada, qué sé yo. Esa es una de las que se salvó. No la mató. Después se cansó de Ana Bolena, entonces la mandó a guillotinar. No a guillotinar, le cortó la cabeza con un hacha así grande. Pues yo vi la película, ¿qué? Bueno, entre Ana Bolena y Enrique VIII nació la reina Isabel I. ¿Mm? La mejor reina que tuvimos, que tuvieron en muchos años. ¿Eh? Ahí es donde nace el imperio inglés, ¿no es cierto? Bueno, ahí vino la incisión y todo eso. Yo iba a leer todo esto, pero al final no lo leí. Bueno, no importa. Listo, no tiene mucha importancia. Dale. La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Lo que vamos a escuchar ahora tiene una historia, como todos los temas que pasamos acá, y los discos y todo eso, ¿no es cierto? Ike y Tina Turner eran una marido y mujer, obviamente, Ike él y Tina Turner, quien no la conoce, ¿no? Está la película, que se llama Tina, está muy buena la película, está muy bien hecha, está inclusive... Estuvo supervisada por ella en el aspecto, en el baile, digamos, que hace ella, en cómo se mueve en el escenario y todo eso. Una actuación extraordinaria, no me acuerdo la actriz, pero estuvo muy buena esa película. Un hombre golpeador, bueno, muchas veces fue preso por tener droga en su poder y qué sé yo. Bueno, ya estaban en las últimas de este. Este fue el último disco que grabaron juntos en 1976. Se llama Límites de la ciudad de Nutbush, que así se llama el disco. Después de esto, ella huyó despavorida de su marido, se separó, se fue, se escapó. No tenía tarjeta de crédito, no tenía nada. Y ahí empieza otra historia de nuestra querida Tina Turner. Entre Mike Knopfler y... bueno, no me acuerdo del otro, el de Genesis. ¿Cómo se llama? Collins, Phil Collins, le ayudaron a resurgir y crear todo ese arte, o recrear todo ese arte. Ahí empezó a hacer su carrera, como por ejemplo bailarina particular, un tema de los 80. Ahí ese fue, digamos, el despegue de ella nuevamente, ¿no? Ya liberada de Ike. El otro siguió tocando en tugurios y ese tipo de cosas, bueno, siguió en la suya, pero era muy buen músico y muy buen arreglador, más allá de obviamente sus defectos. Dale para adelante. School house, outhouse, on highway 99. Warmac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casalista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. ...20:47 minutos... ya nos estamos yendo, todavía no, lo vamos a hacer sufrir un rato más. Yo tengo frases, no, son dichos, ¿viste? Cuando uno dice una palabra, bueno, ¿cómo se decía antes o ayer? ¿Sí? ¿Y cómo se dice hoy, por ejemplo, no? Tengo solterona, solterona, hoy, ayer, ¿no? Hoy se dice profesional independiente. Y bueno, está buenísimo. Por ejemplo, rascarse las tarlipes, pero es caro. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta rascarme, pero caro. Hoy se llama spa. ¿A dónde vas? A un spa. Por ejemplo, ¿me manda al pibe con el pedido? ¿Viste que antes llamaba? ¿Me manda al pibe con el pedido? Sí. Sí, hoy se llama delivery. Por ejemplo, decir boludeces, como que lo que hago yo, son expresiones sacadas de contexto. Mucho más serio, mucho más serio, claro. Almacén, kiosco, viste que almacén y kiosco, todo suelto, qué sé yo, hoy se llama drugstore. ¿Dónde vas a ir a comprar la coca y los fasos? En un drugstore, no se llama kiosco. Vestida con cualquier porquería. No te miro. Vestido con cualquier porquería. Fashion. Fashion, ¿qué te pusiste? ¿Viste? ¿Qué te pusiste? Estoy fashion. Por ejemplo, la última, humildad. Antes era humildad la palabra, hoy es perfil bajo. ¿Sí? Claro. O sea, es perfil bajo lo mío. Dale. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Tras la detención de su hijo, Emilio Pérsico renunció a su cargo en Desarrollo Social. Sí. Tras la detención de su hijo por transportar plantas de marihuana en un vehículo oficial, el piquetero K, Emilio Pérsico, renunció a su cargo en el Ministerio de Desarrollo Social. No sabemos qué hacía ahí, pero laburaba ahí. Que conduce Alicia Kirchner. Sí, lo agarró, le dijo al barbete y le dijo, vení, le dijo Alicia. No, vos no, quédate ahí. Vení que sos mío, Pérsico. Y le dijo, no, te vas a tener que renunciar, esto es así. ¿Sí? Claro, así se lo anunció a la agencia DIN, el propio Pérsico, quien defendió a su hijo. Dijo que se vio involucrado en el hecho de bueno, porque fue a mediar en una pelea entre el ex cuñado y otra persona. Y él agarró el auto ese, o la camioneta, cargó las plantitas y se fue. Dijo, mirá, vamos a terminar con todo esto. Vamos a terminar con esta pelea, idiota. Agarró y cargó las plantitas de marihuana y se las llevó él. ¿A quién pararon? Al chaboncito. Me suena, no sé. A la pelota. Sí, yo le siento mal olor a eso. No necesita mal olor. No, para mí estaba todo preparado. Bueno, el piquetero K ocupaba la subsecretaría de comercialización de la economía social de desarrollo social. Esto es mucho título, ¿no? Yo creo que un piquetero debe tener una preparación, no sé, casi mínima, diría yo. Porque hay que estar ahí, hay que estar ahí. O sea, yo voy a una oficina y me ponen acá la Subsecretaría de Comercialización de la Economía Social, de Desarrollo Social. ¿Y qué haces ahí? ¿Qué sé yo? Bueno, confirmó que lo dejará por el hecho de índole privada, que lo afecta. Ya al mediodía de ayer, el ministerio confirmó que aceptó la renuncia del piquetero y aclaró que su hijo no tiene relación laboral con la cartera. Es de aquí que tampoco trabajaba en la cartera y estaba usando un vehículo oficial. Nadie dice nada de esto. Bueno, el comunicado precisa que la renuncia fue presentada y aceptada ayer por la tarde. Su hijo Pablo, de 19 años, está alojado en la comisaría del barrio El Dique, en la localidad bonaerense de Ensenada. El joven fue detenido cuando llevaba 6 plantas de marihuana en una camioneta perteneciente al ministerio. El juez de garantías de La Plata, Guillermo Atencio, ahora investiga si las plantas de marihuana encontradas en la camioneta iban a ser comercializadas. No sabemos eso. Por ahora el joven está acusado del delito de transporte para la comercialización de estupefacientes, que prevé una pena entre 4 y 10 años de cárcel. La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Nos vamos con una de sal. No una de cal y una de arena, con una de sal. Una noticia que habla de la sal. Hice así porque vamos y la silla para adelante. Escucha. Bueno. Un riesgo para la presión, infartos y ataques cerebrovasculares. Los argentinos consumen más del doble de sal de lo aconsejado por la OMS. ¿Ustedes comen sal? ¿Todos comen mucha sal? ¿Así? ¿Le dan? ¿Así? ¿Así? ¿Sal gruesa? ¿Se inyectan? ¿Los granitos? ¿Viste cuando estás haciendo el asado? ¿Te comes? Ah. Y bueno, ¿y cómo andas de la presión? ¿Bien, Ceci? 10 puntos. Siempre la tiene baja, por eso. Y claro, es como tomar un comprimido. Se toma, claro, está bien. Bueno, los argentinos consumen un promedio de 13 gramos de sal diarios. Es mucho, 13 gramos, loco. ¡A la pelota! O sea, bueno, cuando no hay... Esto es más del doble de la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud, OMS. ¿Qué aconseja 5 gramos por día? 5 gramos, nada más. Ese exceso contiene consecuencias negativas, obviamente. Eso es lo mismo que el azúcar. Si comes mucha azúcar, te va a agarrar diabetes. ¿Eh? ¿En la muela? De la buena, sí. De la, claro. Sí. Para un poquito. Bueno, dureza extra. Bueno. Puede aumentar la presión arterial, ¿sí? Puede no, te la aumenta, de hecho. Y el riesgo de infartos y ataques cerebrovasculares, que da tololo en la población, que da tololo así, es peor, porque te tienen que llevar en un carrito, así. No. El viernes, ustedes no lo dijeron esto, ¿eh? El viernes fue el Día Mundial de la Alimentación. Fíjate vos, y si no hay que comer, si no hay comida, la gente se está muriendo de hambre, qué joder, vas a festejar. Bueno, en base a diferentes encuestas que hemos realizado en los últimos 5 años, detectamos que los argentinos consumen más del doble de sal que lo recomendable, ¿no? Esto lo dijo Sebastián. ¿Sebastián es? Sí, sí, Sebastián. Las Piur, que no sos vos. No, es otro. Director de Promoción y Protección de la Salud del Ministerio de la Salud de la Nación. Que no protegen un joraca porque no hacen un joraca. Así que, sí, sí. Bueno, ¿qué van a proteger si no hay que comer? Ya lo dije antes. También se identificó que la sal que ingieren los argentinos proviene en el 60% de los alimentos ya procesados. En el caso de los argentinos, no sabemos en otros lados. Como enlatados, embutidos o galletitas. Vos comés galletita, ¿no? Vos, Leo, sí, comés galletitas, yo te vi hoy. Sí. Y vos también te comés la galletita. Bueno, y el resto se agrega en las comidas. No, bueno, ¿qué quieres que haga? O sea, están precocidas las comidas y todo eso, como dice, y vos agarrás y le echás más sal, así, a lo bestia. Para, ¿viste?, un poquito. Bueno, pero se hace así. Vamos a lanzar una campaña de comunicación para que la gente reduzca el agregado de sal durante las comidas. Se van a fundir, se lo sal, viste, todas las sales, al diablo, gente sin laburo, porque van a vender menos sal. ¿Qué van a hacer? Van a echar empleados. Y claro, bueno, y empezamos a hacer acuerdos para que los alimentos ya procesados tengan menos sal. Tendrían que venir sin sal directamente, para mí, esto lo agregó Sebastián, que no es otro que las Pure. Por cada gramo que la población argentina, claro, por cada gramo que la Argentina baje en el consumo de sal, se evitarían 20.000 infartos y ataques cerebrovasculares, que representan 2.000 muertes al año. Ojo, no es jodido. Según estimaciones de este muchacho, se sabe que el consumo de sal se debe ser evitado en personas de hipertensión, un desorden que sufre el 34% de los adultos. Estoy en ese porcentaje yo. Pero el beneficio de disminuir su consumo no es solo para los hipertensos. La población general disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares si ingiere menos de 5 gramos diarios, bla, bla, bla. El Ministerio de la Nación, de la reputa, madre, bla. Bueno, hay que comer menos sal, che, no jodan. No jodan con eso, sobre todo si pasaron los 40. Bueno, yo lo pasé, qué sé yo, lo demás, dale. ¿Querés preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta-torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Bueno, por fin terminamos. No, la verdad que estoy repodrido. Digo, ahí está. Bueno. Ah, hola. Sí, bueno. ¿Cuántos tengo para despedirme? 48 segundos, nada. Bueno, está bien, me voy. ¿Sabes qué? Me voy. ¿Y ahora sabes lo que hago? Me voy a comer mis 5 gramos diarios de sal. ¿Muy rápido fue? No sé, ¿vos decís? Bueno, aflojo un poco, ¿eh? Yo le aflojo, no tengo problema. Yo sé controlar, tengo en la mente, la pongo la mente en blanco. La pongo como siempre. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Gracias a todos los que están acá. Gracias, Leo. Y gracias a los chicos por no hacer tanto bolonqui. Debe ser un desastre. Y bueno, gracias. ¿Sí? Bueno, no tanto. No. Estuvo bueno. El abrazo que me dio tu hijo ya para mí ya me salvó el día. Estuve un día. Bueno, chao, me voy. Está bien, chao. Será hasta el miércoles que viene. Ah, escuchen el sábado a la 1:00 p.m. Estado de coma con Cecilia y Sebastián. Bueno, me puedo equivocar también, ¿no? Chao, dale. Ellos vinieron, nos encubrieron.